www.ondatoledo.org. Estábamos comenzando esta edición escuchando a Dani Ska desde Lima, Perú, con el tema Con mi guitarra en la sombra. Vamos a continuar con música. Esta vez escuchemos desde Asunción, Paraguay, a Chabela Ri con el tema Me envenenaste. De Uruguay, La Vela Puerca, nos trae el tema La Sin Razón. Contra lo que debe ser. corazón queda un poquito de miel. Se para a pedir otra más. La burbuja ciega su sed y con un toque de piedad busca dentro de su edad cómo salir otra vez. ¿Será porque no quiere compartirla con el miedo? ¿Será que hoy su dado no quiere tirar de nuevo? Y a reventar hasta que ya no quede ni una parte. Me dijo ayer ya no quiere robarte y menos darte. Ahora escuchemos a la banda peruana Que en paz descanse Carreño con el tema Ya no aguanto. Quiero que llames a tu mamá. Ya no eres

Esta banda viene de la zona oeste del conurbano bonaerense. Desde Argentina escuchemos a Pulsadores con la canción Copas Rotas. Desde Cusco, Perú, Sacru nos trae la canción Quédate en Casa. Quédate en casa. Quédate en casa. Quédate en casa, que nosotros te dejamos sin trabajo y llevamos tu empresa a la quiebra. Esa que te costó tantos años crear. Quédate en casa, que nosotros decidimos por ti a qué hora puedas salir y en qué condiciones. Martillado por las señales, despellejado por tus ácidos deseos, desmotivado por tu ego negro, encercado por tus sucios juegos. Salimos, saldremos de esto, saldremos, saldremos de esto, salimos, saldremos de esto, saldremos, saldremos. Quédate en casa, aunque a tu madre le queden pocos años de vida y te necesite. Oh, quédate en casa y no veas a tus nietos por las dudas que te contagien. Quédate en casa, pero sigues pagando los impuestos aunque no generes ingresos. Quédate en casa mientras nosotros soltamos a los presos y en libertad. Quédate en casa mientras reventamos la economía sacándote del medio. Quédate en casa porque si salís corres el riesgo de morirte de una gripe o una de 2% de mortalidad. Quédate en casa si podemos ejecutar nuestro plan sin escuchar protestas. Quédate en casa, así podemos controlar mejor con nuestros dispositivos aéreos. Aunque tú pienses que son naves espaciales de otro planeta. Quédate en casa, así podemos continuar con nuestra agenda mundial. Una lista de entretenimiento virtual para que no te hagas preguntas sobre nuestra nueva normalidad. Quédate en casa, que nosotros estamos trabajando duro para asegurarnos de que cada día estás más y más alejado de tus y el ojo con lo que haces, porque tus vecinos también actúan como policía. Teléfono mientras nosotros escuchamos tus llamadas y nos acercamos un poco más al plan perfecto. Quédate en casa, no utilices el poco efectivo que te queda. Si lo sacamos de circulación y creamos una sola moneda. Quédate en casa, si podemos subir torres radioactivas sin que te des. Quédate en casa y así si sales tienes que llevar una máscara puesta para generar separación. No hay inmunidad. Quédate en casa. Aléjate de todo lo que te hace humano. Así nuestra interferencia es más sutil y no encuentras si encuentras culpables. Mientras seguimos gestionando una dictadura con quédate tu ignorancia en casa. Así vamos estudiando tu comportamiento cuando esto sea la norma. Quédate en casa, como cuando el modelo itinerario daba órdenes a la gente, cumplía, solo que él lo hacía con garra. Nosotros con tu miedo. Quédate en casa, no pelees por tus derechos como ciudadano ni por tu familia. Te queremos dócil, no rebelde. Te queremos dócil, no rebelde. Te queremos dócil, no rebelde. Te lo vas a terminar creyendo. No por 2 meses o 1 año, sino por el resto de tu vida. Entérate. No te quieren sano, te quieren esclavo. ¿Qué tal, amigo? Los saluda Jorge y inicio este set musical con la gente de Hablan por la espalda este el Uruguay. El tema es Eclipse, de su último disco, Afuera. Otra noche yo te interpreté, labios y pechos como en HD. Perdimos juntos toda convención, Satán miraba del ventilador. Hoy voy a hablar en el nombre de destruir, suspender. En mí se está perdiendo el control. Por Coca y Fernet, ruedas desnudos por el corredor. Hoy te extrañaba, el domingo es peor. Voy a cantar como Richard Head. Succión, chúpense. En mí se está perdiendo el control. Thank you. Chile. El tema se llama No Recen y la banda es Los Peores de Chile. Siento algo de ti. Por más que quise hundirme, no llegaste a mí. No recen, no recen, no recen por mí. No recen, no recen. Pinté tu nombre en una sucia pared. Pensaba en mis delirios que ibas a aparecer. La gente me insinuaba que podías venir. Mentiras disfrazadas que te harán feliz. No recen, no recen, no recen por mí. No recen, no recen. Y el tema es Escape de LA. Quedas en blanco oscuro. Ya quiero que esto termine. para dormir. Necesito mis canciones para dormir. Odio levantarme así. Necesito mis canciones para dormir. Esto viene desde Argentina, la banda Yo No La Maté y el tema es No Te Quedes. Se llama Isolation Project y el tema es Stigmata Martin. fino al correo. Desde el Brasil, la banda es Muak Eus Cadillacs Malditos y el tema es Edai Subeme. Ahogado. Thank you. y cierro con Boss Glazer y su tema Mascotas en el Hogar. Escuchemos ahora desde España a Out Heaven con el tema Brother Against Brother. Living in fear.